No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con el doctor Ismael Rins, defensor del pueblo de Río Cuarto, de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, quien ha participado días atrás en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible de la CEPAL. Y como defensor provincial y como defensor del interior, además, también es muy importante que se pueda participar, no solamente, también estuvo la Defensoría Nacional, por supuesto, pero es muy importante que las defensorías del pueblo de todo el país participen, estén en los debates, sepan a dónde se dirigen las políticas públicas también, ¿no? Y sobre todo la idea de trabajar en conjunto para mejorar la vida de la gente, eso es fundamental. Por eso lo vamos a saludar, Ismael, para que nos cuente cómo fue la experiencia de esta participación, qué le pareció, cómo lo vivió usted como defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo le va? Armando, ¿cómo le va? Mire, la verdad que realmente muy significativa. Nosotros desde la ciudad de Río Cuarto, yo estoy a cargo de la Defensoría de la ciudad de Río Cuarto, poder participar, como bien decía usted, de un debate de características regionales en términos continentales, es muy, muy importante. Esto es al amparo de la generosidad que siempre demuestra con las Defensorías del Interior, la Defensoría del Pueblo de la Nación, que siempre es un trabajo mancomunado, y poder estar ahí participando es donde está nuestra institución nacional, siempre dándonos abrigo de alguna manera, es muy importante, porque además es un ámbito muy participativo, y esto también es importante destacarlo. Distintas foros o charlas o pequeños ámbitos para estudiantes, para distintos actores de la sociedad civil, que ellos llaman las actividades paralelas, donde participa la Organización Internacional del Trabajo, donde participa la Organización Internacional para la Alimentación y la Salud, que es FAO. Tuvimos la oportunidad de recorrer distintas charlas y poder participar, creo que en una instancia de crecimiento y aprendizaje para una defensoría como es la ciudad de Río Cuarto. Claro, claro, que es muy importante. Se habló de trabajo decente, educación para calidad, la defensa de los derechos humanos, ¿no? El tema de las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se tienen que cumplir por los países de aquí al año 2030, ¿no? Es decir, avances, lo que decíamos, ¿no? Sobre, más que nada, sobre la planificación de lo que va a ser el futuro de la sociedad, ¿no? Es importantísimo. Es importantísimo porque es un diálogo sociedad civil-gobierno, ¿no? Y además había un evento especial donde participó la institución nacional, que de las instituciones nacionales de protección de derechos humanos, que fue el día viernes, que realmente son instancias muy interesantes. Participó Argentina, México, Chile y Ecuador, si mal no recuerdo, que son instancias de aprendizaje, pero además de diálogo entre gobierno, sociedad civil, entre defensorías del pueblo o instituciones defensoras de derechos humanos. Realmente muy rico, y fue un foro específico de Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde participaron las cancillerías o los entes gubernamentales que están encargados de llevar adelante la Agenda 2030, por lo cual en cada una de las asambleas fue realmente muy muy interesante los aportes, sobre todo en políticas públicas, como bien lo decía usted, Fernando. ¿Y cómo lo ve como defensor del pueblo de Río Cuarto? ¿Cómo lo ve, cómo se ve con respecto a sus colegas de por ahí, defensorías de otros países, defensorías municipales o comunales de otros países? ¿Cómo ve el trabajo? ¿Le gusta? ¿Lo compara? ¿Cómo es esto? Mira, nosotros en Argentina en general tenemos un desarrollo de la institución muy muy interesante, muy importante, donde tenemos los tres niveles de gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, donde hay cargos designados. O sea, tenemos municipales, provinciales y la institución nacional. Esto por ahí nos diferencia de otros países, como por ejemplo Colombia, tiene municipales y nacional, no tiene estatales. Claro. O México, sí, sí, que tiene una institución nacional y tiene provinciales, pero no tiene municipales, excepto la de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y el trabajo realmente nosotros siempre, como instituciones, hemos sido señaleros en esto, no la Defensoría de Río Cuarto, sino hablo de la Defensoría Argentina en general. Sí, sí, sí. Han sido realmente su trabajo de un valor importante para el crecimiento institucional a nivel regional e inclusive mundial de la Defensoría. Qué bueno. Y bueno, y volviendo a la realidad y volviendo a Río Cuarto, a la Defensoría de Río Cuarto, al municipio y a la provincia de Córdoba, ¿qué trabajo están realizando ahora importante que me quería contar? Bueno, nosotros ahora en este momento estamos en nuestra provincia en pleno proceso electoral. Las elecciones son el 12 de mayo, por ende tenemos gran parte de nuestro trabajo abocada al tema este vinculado a garantizar este derecho, obligación que tenemos como habitantes y como ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia. Entonces, verificando el tema de que las escuelas sean accesibles, poder que funcionen los dispositivos de asistencia para el huerto de las personas con discapacidad visual, que se produzca que se produzca de manera eficiente el cuarto oscuro accesible, digamos, todo un trabajo que para una defensoría pequeña como la nuestra nos lleva gran parte de nuestro trabajo, sin dejar ni descuidar de ninguna manera la actividad cotidiana que en la ciudad de Río Cuarto la gente tiene una gran demanda de parte de la defensoría, donde se acerca de manera permanente a consultar, ya sea de manera presencial, redes sociales, de manera telefónica, cuestiones vinculadas a, se podría decir, supuestas violaciones o alteraciones de los derechos de los habitantes. Uh-huh. Estuvieron también ahí con reclamos del tema de tarifa, el tema de Ecogas, estuvieron... Sí, básicamente sí. Tenemos el tema de tarifa, que es un tema... Tuvimos un mes muy movido porque... llegaron a los habitantes de la ciudad, a los usuarios de la red de gas, domiciliaria, tuvimos más de 1,000 reclamos por factura que llegó en cero peso. Uh-huh. Esto produjo que, por supuesto, pongamos a noticia a las autoridades nacionales, porque realmente con el aumento nosotros teníamos cuándo se iban a facturar este consumo que realmente había hecho el vecino, pero que no se lo estaban facturando ahora. Entonces, bueno, la verdad que lo pudimos solucionar. Le van a llegar después la factura altísima. Y claro, porque el aumento fue fuerte y como le vino cero consumo a los usuarios, teníamos la posibilidad de que se le facture más adelante. Sí, sí, sí, sí. Y más adelante el gas iba a tener otro precio, no era ni justo ni, digamos, era contrario a las normas, no solamente de defensa del consumidor, sino principalmente al marco internacional de acceso a los servicios públicos que tiene que ver con los derechos humanos. Claro. Así que estuvieron viendo eso también. Ismael, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente y su Defensor, por supuesto. La diferencia de habernos atendido. Defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, estuvo con nosotros. Ismael Rey, muchas gracias. Es un gusto para mí poder comunicarme con ustedes y poder dar a difusión nuestra tarea diaria. Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo a todos los compañeros de trabajo de la institución. Mucha suerte. Hasta luego. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.